consumo. Mírame, mírame, estoy de pie. Brazos abiertos, trazando curvas infinitas con las manos, curvas que siguen una línea recta inagotable, curvas que siguen una línea recta inagotable. Yeah.